Corazón a ti te entregué y todo mi amor te di con pasión, pero una nube vino a envolvernos y desde entonces todo cambió. Olvidemos lo que pasó, si la culpa la tuve yo, es mejor empezar de nuevo a vivir y nada recordar. Quédate por favor mi bien, a mi lado un ratito más y verás nuestro amor de nuevo a surgir. Para vivir feliz, ¿no recuerdas tú aquellos dulces besos que te di? La dicha eterna que te prometí y que jamás te voy a olvidar, mi bien. Ahora sé que te quiero más, nunca, nunca te dejaré. Volveremos así de nuevo a vivir, esto es felicidad. Así mi negra. ¿Recuerdas tú aquellos dulces besos que te di? La dicha eterna que te prometí y que jamás te voy a olvidar, mi bien. Ahora sé que te quiero más, nunca, nunca te dejaré. Volveremos así de nuevo a vivir, esto es felicidad.